Gracias a la gente por los mensajes. Nos vamos a meter en el marco de lo que es el microeducación, pero con una situación extraña, ¿no? Vamos a hablar con un estudiante de la carrera de portugués, cuarto año, pero hay irregularidades ahí con una docente. La verdad que me llamó poderosamente la atención lo que estaba pasando y por eso queríamos hablar con él. Hablamos de Matías Miele, que lo tenemos en comunicación. Es por una materia, justamente exámenes, carrera de portugués, así que le damos la bienvenida. Matías, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Voy y todo tu equipo ahí. Bueno, bien, Matías. Bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte, lamentablemente, por una situación de irregularidad que nos vas a contar ahora. ¿Qué te anda pasando? Bueno, primeramente, gracias por el espacio. Y sí, por ahí es una situación bastante lamentable, pero bueno, acá estoy para hacer un poco eco de lo que pasa, ¿no? Yo soy uno más, pero seguramente hay muchos estudiantes que del otro lado de la audiencia se sienten representados ante esta situación. Ahí está. Bueno, es una materia, carrera de portugués, que vos estás estudiando cuarto año, mirá, y ahora te plantean cosas. Bueno, pero contanos un poquito cómo fue este proceso para llegar a que hoy te decidas a contarlo. Bueno, mirá, la cuestión es que yo soy estudiante de cuarto año de la carrera de portugués que se dicta en la UNER. Es una carrera de modalidad presencial, de primero a último año, con algunas excepciones de algunas disciplinas que son híbridas. Esto quiere decir que cada 15 días docentes de Buenos Aires vienen, o de otras partes de la Argentina vienen a dictar clases una vez o dos veces al mes. Bueno, particularmente la situación es que es una disciplina del cuarto año que es CPTP4, Comprensión y Producción de Texto en Portugués 4. La docente titular es María José Leite, reside en Buenos Aires, ¿sí? Y su adjunta es Gloria Balzer. Perfecto. La situación es la siguiente. Es más que nada plantear un poco el criterio que se utilizó para conmigo. ¿Criterio de qué? A la hora de un examen, a la hora de la presentación de trabajo, ¿criterio en base a qué, Matías? Sí, te cuento. El criterio es en base a que yo quedé libre a un mes de terminar el año. O sea, quedé libre. La docente me dijo que quedé libre. O sea, yo era alumno regular y me dejó libre por no aprobar un trabajo práctico y su recuperación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La cuestión no es esa. La cuestión es que el criterio fue solo para conmigo. Apa. Éramos tres estudiantes que pasamos por esa modalidad, ¿sí? Que desaprobamos la primera instancia y la segunda instancia. Entonces, pero el criterio fue solo para conmigo. Además, a la altura que estamos, que es un mes, ¿sí? Pero si bien eso pasa a ser secundario, que acá el tema es, no es recursar una materia, no hay drama. Yo, a lo largo de este proceso en la carrera portuguesa, he cursado diferentes disciplinas, he recursado. Pero el tema fue criterio y además la modalidad. A mí se me citó por medio de un MIT. Recuerden los que le digo que ella es de Buenos Aires. Claro, seguro. Se me citó mediante un MIT y se me dio la noticia de un día para otro. Mirá vos. Mirá. Entonces me dijo, particularmente, porque siempre en su 80%, 90% son los titulares de la disciplina los que toman la decisión, los adjuntos por ahí intervienen, pero la decisión, la última palabra es del titular o la titular de la disciplina. Entonces, la evolución que me dio esta profesora fue que no estoy capacitado para estar cursando un cuarto año de la disciplina en el mes de noviembre. O sea, fijémonos a la altura del año. ¿Sí? Mirá. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, subestimando mis capacidades y subestimando a sus propios colegas, porque al decir a un estudiante, primero que es antiético para un docente, porque somos formadores de formadores y nos forman para eso, para decirle a un chico, no importa el nivel que sea, yo soy estudiante, para decirle a un estudiante no estás capacitado. Ningún docente debería decirle a un estudiante no estás capacitado por tal más que cual, estuviera. Tal cual, eso es pedagogía pura, diría, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, y por ahí se basa, porque más que nada los profesorados insisten con esto, la didáctica, la pedagogía, y después dicen una cosa y hacen otra. Por eso digo, no soy el único estudiante seguramente que se siente identificado. Yo he charlado con muchos estudiantes. Sí, tal vez soy uno de los únicos que por ahí se hace eco de esto. Escuchame, ¿vos pudiste hablar esto con autoridades de la carrera? ¿Se pudo hablar? ¿Pudiste explayarte con respecto a esto? Bueno, yo en principio me guié por lo básico, digamos, por lo que podría hacer cualquier persona. Intenté manifestar, digamos, que estaba en desacuerdo con esta decisión, pero bueno, ante que nada, con las docentes, y después con la directora de la carrera, que es Patricia Franzoni, y eso también es de Buenos Aires. Y la respuesta fue por vía email, que ella avalaba la situación y la decisión de las docentes. Después, yo, en disconformidad con esto, voy, me acerco hacia la oficina del secretario académico y hacia la oficina del decano. ¿Sí? El secretario académico de la UNER es el licenciado Gustavo Leonardi, y el contador, el decano es el contador Raúl Mangia. Entonces, primeramente me acerco a la oficina del secretario académico para intentar, en buenos términos, digamos, llegar a ver a que se intervenga de alguna manera, en la cual él me plantea que no sabe, o sea, obviamente no conoce el contexto de la situación, pero que iba a tratar de hablar con las docentes, pero que él no tiene no puede intervenir ante esa decisión. Eso fue la respuesta del secretario académico. Bueno, yo le di una semana, porque él me dijo, dame una semana, después vení. Fui a la semana, a lo que él me dice que las docentes fueron claras con lo que le dijeron. Entonces yo le manifesté, pero secretario, si usted hizo una charla, una videollamada, un meet, lo que fuere con las docentes, yo creo que al ser involucrado, yo tendría que estar presente en esa charla. Tal cual. Porque creo que justamente deberíamos estar todos los involucrados, no uno por un lado y otro por otro, porque si no escuchamos diferentes versiones. ¿Qué te dijo? Entonces, ahí, humildemente, ese fue mi manifestarme de esa manera, digamos, del secretario académico. Bueno, y hasta esta segunda vez que yo llegué a la oficina de él, me dijo, bueno, dale, porque tengo 5 minutos y no te puedo atender. Pues, esas fueron las contestaciones. Mira vos. Escuchame, pregunto, Matías, vamos a la carrera. ¿Qué opción te dan ahora para vos poder revertir esta situación, no? Ponele, o te mandan directamente a hacer todo un año de nuevo para que vos puedas aprobar esta materia. El tema es que tengo que hacerla un año nuevamente. Claro. O sea, y es la única materia que yo tendría para cursar, digamos, porque yo ya dejaría de cursar este año. Ah, mirá vos, bueno, por una materia. Y en esa postura, ¿no? Tanto de las autoridades que hablaste, ¿no hay una propuesta de decir, che, dame una instancia de examen, de poder, sin recursar, tratar de poder aprobar esta materia? Sí, sí, en el reglamento académico de la UNER, al menos, recordemos que es autónoma la UNER, pero se rige, digamos, por el proceso administrativo de la Ley Nacional de Educación, ¿sí? De la Ley 7.647. Pero, en base a eso, yo cuando converso con el decano, después de hablar con el secretario académico, le planteo esa situación, el decano desconoce, digamos, lo que pasó, pero yo más o menos lo pongo en contexto. Él pide el expediente, porque yo inicié un expediente en 9/16 del 2023, donde yo hago, hace 2 meses atrás, estamos hablando hace 2 meses, porque ya estamos en diciembre, mes y medio, más o menos 2 meses, yo solicito en ese petitorio que se reconsidere, ¿sí? Que se considere la medida por esta docente. Y déjame decirte que según esta ley que se rige la universidad, más allá de que sea autónoma, esta ley, digamos, lo que deja de manifiesto son los plazos. A ver, ¿sí? explícame eso. Los plazos generales, o sea, al iniciarse un expediente por cualquier índole, en este caso por una diferencia o por una indisconformidad por parte del alumno hacia la docente, en el plazo general de la Ley Nacional de Educación de 7.647, sí, del año 70, tiene algunas modificaciones, pero no en el proceso administrativo. Lo que pasa es que en los plazos, hay 2 plazos para responder un petitorio, ¿sí? Un petitorio, una solicitud, una resolución. En mi caso fue un petitorio. Y dice que en el plazo general, dice que cuando no se haya establecido un plazo específico para las citaciones, intimaciones y emplazamiento, este será de 10 días, o sea que a mí me tendrían que haber respondido después de 10 días presentada la misma. A mí me respondieron un mes y una semana después. Mirá vos. Encima, mucha irregularidad. Porque cuando yo llego a la mesa de entrada de la universidad para ver cuáles fueron las respuestas tanto de la profesora cuanto del secretario académico, no estaban físicamente las respuestas. Al cual yo me acerco y al día siguiente, digamos, al otro día me responde vía email el secretario académico. En este sentido, ¿no? ¿Encontraste a dónde puede estar la animosidad de todo esto? De la profesora, en primer lugar, obviamente. ¿Crees que haya pasado algo? Porque hasta suena casi persecutorio esto, ¿no? Sí, mirá, yo durante todo el año hubieron por ahí algunas cuestiones en las cuales yo como estudiante no estaba en desacuerdo. Lo que pasó fue que en esa disciplina este año se las profesoras, digamos, tenían para la carrera, para el cursado de la carrera, tenían como un objetivo hacer un proyecto, que era un proyecto radio, al cual recuerden que la UNER ahí tiene un espacio en la radio UNER. Seguro. El proyecto era en base a la radio UNER. A que somos, bueno, éramos, sí, ya ha pasado, 6 alumnos que cursábamos de manera regular la disciplina, en el cual nosotros no quisimos, digamos, seguir un proyecto radio, sino que podíamos optar por un proyecto revista, el cual nosotros decidimos, por manera unánime, hacerlo. Entonces, a mitad, una semana después, sería, sí, prácticamente a mitad de año, una semana en agosto, cuando recién se iniciaron las clases, después del segundo cuatrimestre, nosotros le manifestamos, digo nosotros, porque éramos en aquel momento 6 alumnos, que todos estamos de acuerdo de manera unánime, que desistíamos del proyecto, porque nos parecía muy abrupta la manera, porque no teníamos mucha como participación. Las docentes nos manifestaban todo el tiempo de manera que estaban en desacuerdo, porque ella quería que nosotros hagamos, digamos, o continuemos con el proyecto radio. Entonces era una constante de persecución, de constante, de trabajo, actividades, proyectos, esto está mal, hay que hacerlo. Entonces nosotros terminamos desistiendo, porque es muy desgastante. Nosotros como estudiantes de cuarto año estamos cursando otra disciplina también. Seguro. Y además de esto, que ese proyecto no era como, digamos, como una nota para probar la disciplina, sino que era como un trabajo práctico más. Después nosotros teníamos que rendir un parcial y un examen final. O sea que las materias en general, el de cuarto año de portugués, son todas finales, ¿sí? Hay creo que una sola que es promocional. Ah, mira. Escuchame, Matías, y otras herramientas que tenga, ponerle por el lado de un centro de estudiantes, cuestión legal, si querés, estás averiguando de poder tener algunas opciones más para, obviamente, no tener que volver a cursar toda una materia, una sola, que te puede, obviamente, retrasar el recibirte y el empezar a trabajar ya. Exacto. En estas instancias, digamos, lo que yo quiero, y yo voy a solicitar, porque no lo he hecho, pero de palabra ya me han dicho que no, pero es en base en contra del reglamento académico, porque en el reglamento académico de la UNER, ¿sí? En uno de sus artículos, lo que habla es que en el inciso, digamos, hay una mesa, un tribunal evaluador, en el cual el estudiante puede solicitarlo, hay diferentes opciones, pero una de ellas es en el artículo 58, inciso C y F, es que si tenés algún tipo de pleito, diferencias con algún docente y demás, que ese docente queda exento, digamos, o sea, quedaría fuera de las mesas evaluadoras, que eso es a lo que yo iría ahora. Ahí está. Pero desde la autoridad de la UNER, tanto el decano como el secretario académico, me dijeron que ellos no pueden sacar a la profesora de cátedra porque ellos no ven que haya ocurrido nada extraño. Y ahí, obviamente, hay una complicación, porque si te tenés que volver a confrontar ahí con ella, es como decir, le ponemos más brasa al fuego, ¿no? Exacto. Ante el petitorio que yo hice por medio del expediente de la UNER, a mí nunca, en la respuesta que se me dio, en la devolución que me da el secretario académico, nunca se niega, digamos, que lo que yo manifiesto, que es una... Yo ya esto lo tomo como un... unas diferencias personales. Ahí está, seguro. Conmigo. Entonces, nunca niegan eso. Entonces, al no negarlo, están reconociendo que hay, digamos, diferentes aspectos, digamos, con la docente. Y bueno, hoy lo que me quedaría a mí es intentar ir por esa vía, digamos, que es un tribunal evaluador. Perfecto. Pero estamos lo mismo si se presenta a ella, porque según el reglamento académico de la UNER, lo que dice es que el titular, sí, de la disciplina debe ser el presidente de ese de esa mesa evaluadora. Pero, como te digo, a excepción de que haya algún antecedente con algún conflicto, algún pleito, diferencias que hayan por parte de la docente con estudiantes. Matías, bueno, hay que usar todas las vías que estén a tu alcance. Obviamente que contás con nosotros, vamos a ver si podemos averiguar desde acá, a ver si tenemos alguna respuesta también desde ahí, de la carrera de portugués, pero desde ya acompañarte en este reclamo para que los puedas resolver. Nosotros de acá, la parte comunicacional, contás con nosotros, vamos a tratar de ver si podemos llegar a tener contacto. Nosotros apelamos siempre a las campanas, a ver si podemos llegar a tener también la otra postura, pero desde ya contás con nosotros, Matías. Dale, dale, muchas gracias, muchas gracias. Y déjame decirte una última cosa, dale, si queda dale. Claro, porque quiero aclarar bien que, digamos, mi petitorio es, para lo que vendría ahora, de ahora en adelante, es presentar una mesa evaluadora, pero sin que esté esa docente. Y claro, ¿sí? No, sí. No, no, sí, estoy, sí. Hoy a esta altura no estoy solicitando de que se me que se reconsidere, no, pues ya pasó, ya ellos jugaron con el tiempo, ¿sí? Yo digo jugaron porque yo creo que todos jugaron con el tiempo. Entonces, lo que yo solicitaría, mi petitorio es ese. Vale. Que ese me tome un tribunal evaluador, pero sin la docente, tanto perfecto, titular como docente. Perfecto, queda claro tu postura y bueno, esperemos que se lo resuelva. Nosotros lo vamos a seguir de cerca este tema. Cualquier cosa, mantenernos al tanto, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, a vos y a tu equipo. Y gracias. Dale, te mando un fuerte abrazo y esperando que haya una pronta resolución de esto. Un fuerte abrazo, Matías. Dale, esperemos. Ahí abrazo, chao, chao. Ahí está, bueno, terrible lo que nos contó, ¿no? Siempre cuando hay cuestiones que suenan a persecutoria, a nosotros nos causa cierta sensación de injusticia, pero obviamente tenemos que ver bien lo que es.